9:49 minutos. Continuamos entre matemáticas ya los últimos 10 minutos de la jornada de hoy. Bueno, como anticipábamos, hoy va a haber una movilización, una caravana por el Día de la Militancia Peronista. Estamos comunicados en este caso con Mariela Lorente, referente del Centro Político y Social Las Chicharras y de La Cámpora. ¿Cómo estás, María? Hola, buen día, Cris, para vos y para toda la audiencia, como decía nuestro querido compañero Fabián Simari. Así es. Bueno, Marie, la verdad que un día que nos interpela y nos genera algarabía el tema de todo lo que representa ser militante, ¿no? En este caso, militante peronista. Hay una convocatoria, 17:30. Contanos un poquito cómo es el tema. Sí, hoy festejamos el Día del Militante. El peronismo recuerda cada 17 de noviembre como símbolo de resistencia y de militancia el retorno del general Perón, ¿no? Tras 18 años de exilio. Hoy para nosotros, como vos bien decías, es un día de alegría. Queremos celebrarlo en cierta manera y bueno, en todo el país se propuso la caravana de la militancia y desde Capilla del Monte, diferentes organizaciones políticas y sociales nos hemos sumado a esta convocatoria. Bien, ¿cómo sería la convocatoria? ¿Cuál es el punto de encuentro? Es hoy martes, 17:30 horas, en el Rosedal, todos conocemos el Rosedal, en la calle Pueyrredón, esquina Falucho. Entonces nos convocamos ahí a las 17:30, cada uno con su consigna, con su bandera, con su remera, con su alegría, y estamos esperando a todos. Muchos nos han consultado sobre las consignas que tenemos. Sí. En este caso, simplemente es celebrar nuestro día, festejarnos vivos entre tantos muertos. Bien. En otras partes del país, como todos saben, se tratará en el Congreso, ¿no? Tres leyes muy, muy importantes, sobre todo el aporte extraordinario. Entonces también quienes quieran sumarse desde ese lugar en apoyo a ese aporte extraordinario para que los más ricos ayuden mucho, en realidad con un aporte que para ellos representa muy poco, también los esperamos. Bien, buenísimo. 17:30 entonces, se convoca tanto automóviles como peatones, ¿verdad? Sí, automóviles, peatones, motos, bicicletas, caballos, estamos en este pueblo, así que esperamos a todos y todas. Bueno, Marie, un gustazo conversar contigo, entonces 17:30, todo aquel que quiera participar de la caravana ahí en el Rosedal, te mandamos un gran abrazo y feliz día, compañera. Bueno, muchas gracias, Cris, feliz día también para ustedes, nos estamos viendo a la tarde. Un abrazo grande, gracias.